Ego 99. Estás a escoitar Commons Baby, música libre para ouvidos sem parar. Empezamos. Saúdos e benvidos á sétima edición de Commons Baby, música libre para ouvidos sem parás. Sí, Commons Baby agora fala galego. Para celebrar este acontecemento, chamamos a Noel Feans, rexedor da Regueifa Plataforma, e tivemos con el unha longa conversa de case unha hora, que imos dividir en dúas emisións para que non se faga moi extenso. Pido disculpas polo mal audio da entrevista, foi un pouco problema do sitio onde finalmente acabamos gravando a conversa, porque houve que improvisar un pouco Por os medios técnicos escasos que temos en Commons Baby. Tentaremos para próximas edicións, se dá o caso de seguir facendo entrevistas, que entra dentro dos nosos plans, mellorar a cuestión do son. Nada máis, deixo vos coa entrevista con Noel Feans, da Regueifa Plataforma. Olá. Estás a escutar un falangudo. Isto é um podcast em galego. Se queres descobrir mais, visita posgalego.org. posgalego.org. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Commons Baby. Temos hoje aqui a Noel Feans, artellador e cabeza visible de Regueifa Plataforma, Ned Label e algo máis. A primeira pregunta é de obriga. Que a Regueifa Plataforma e por qué? A ver, pues... Bueno, nada, que tal? Hola, buenas noches, buenos días. Así que ahora é na rede. Na rede, ahora que te queira. Bueno, a cosa nace un pouco por necesidade, como sempre pasa, ¿no? Hai un mercado discográfico que está esmorecendo, pola nosa peculiar situación de pequena colonia esquecida, pois é nos moi difícil chegar a selos internacionais, sexan máis alá do Bierzo, sexan máis alá do Cantábrico. A verdade é que é moi difícil, ¿no? Estamos no telón de crelos, ¿no? Sí, a verdade é que parece que non, pero ou entras na regla do xogo, o cal implica facer determinados estilos e barra ou cantar en castelán ou inglés ou ni de coña. Realmente o mercado discográfico está desaparecendo ou que está desaparecendo? Que pasa? Estamos aquí entrevistando. Despois seguimos. Esto es el directo. Ou que realmente está desaparecendo é un xeito de comerciar ca música que igual se está quedando. Hombre, creo que realmente o mercado discográfico como tal, non? Porque discográfico polo do disco, do soporte. Sí, e como está concebido, non? Como algo que se venda en masa e que sexa un ben cultural, pop, popular, de regalo de Navidad e esas cosas. Eu creo que vai pasar a ser algo gratuito, a música será gratuita e cambiará o paradigma, non? Antes dabas concertos para promocionar a venda do teu disco, hoxendía non, hoxendía sacas o disco para que te promocione a tua música e poder dar concertos, non, que non está realmente o negocio. E de feito as discográficas xa entenderon casi todas, e todo o mundo, ninguén asina a ninguén hoxendía, se non asinas tamén coa, seu, coa súa xente de management para que sí, te leve os concertos. É o que tiño escoitado, que claro. Digamos que agora as discográficas se convirten iso, no manager do, dos grupos. Non abandonan o rollo, porque sempre é necesario editar os discos a nivel promocional, ainda que sexa, pero realmente onde está o negocio... Ainda que sexa para que xente as descargue de internet, non? Sí, aparte incluso se ve incluso xa non a nivel de multinacional, que está clarísimo, sino a nivel de discográficas indies, non? Temos máis rompilo agora, por exemplo, que hai escándalo porque largaron a la Costa Brava. E a Costa Brava que un grupo que temos millón de fans e que estou seguro de que a xente compra os discos bastante máis que outros grupos que editan con máis rompilo. Que pasa? Que un grupo que non toca apenas en directo. Os seus membros son maiores, non están dispostos a dar tres concertos a semana e claro, non son, digamos, de Borizarro, non? Que están dispostos a eso. Entón, non compensan económicamente porque un grupo que non te toca, pois, non produce, é así, así está o tema. Pero bueno, volvendo ao orixe do tema, non? Eu creo que sí, que estás morecendo, está cambiando o rollo, e entón, pois claro, pois xa que o que toca é regalar música, pois vamos a facelo xa por nos mesmos, non? Xa sin asinar contratos de olinos, sin nada. E esa foi a idea, xa, agora, hoxe, a día de hoxe, non? Pois pasaron igual dos anos, por aí, creo. Dende que empezou, home, hoxe día hai cousas como Rapid Share, que están moito máis popularizadas, o hosting máis barato e tal, pero naquela altura foi difícil atopar un hosting masivo e barato, asequible, e ese era o gran reto, non? Sobre todo a nivel técnico, sobre todo partindo de que non había pasta ninguna, non? E a idea era que fose masivo, o sea, poder incluso, pues, non está pasando, poder editar de curtametraxe, que parece que non, pero, joder, que eso, que sei, o de Ramiro Ledo, por exemplo, leva unha barbaridade, 12.000 descargas, bueno, son 400 megas. O sea, de feito, outro día, mirei o total de los dous anos que leva a mesma plataforma, o tráfico de descargas foi de 2.5 terabytes, que é moitísimo, realmente é moitísimo. Sí, sí. Y porque atopamos este hosting en Estados Unidos que é especialmente barato. Aquí, a nivel estatal, por exemplo, non nos terían chegado varios millóns de pelas para, aquí para no pagar eso. Servicio de, claro, de hospedaje... Non hai competencia en Estados Unidos. E optastes por distribuir máis licencias Creative Commons. Sí, realmente, eu sempre, últimamente, intento como desmitificar un pouco, que a xente ten moito medo, ¿no? O tema... Porque Copyleft soa moi fácil, pero Creative Commons xa mete medo, ¿no? En plan, non claro. Teño que firmar... Son moitas letras. Sí, a verdade é que a xente se... Se fai moito lío co tema, e realmente as licencias non son máis que declaracións públicas de intención, non é máis que eso. O sea, a nivel legal vinculan moi entre comillas, non? Porque se a ti te plaxan e tú dices Copyleft, vas ter que demandar o tío igual, sino que sí, sí, sí, claro. O sea, realmente estás no mesmo nivel de protección que un tío que ten copyright, exactamente sí. Igual. Pues, simplemente un contrato teu co público dicendo pues, que tú permites, que me copien, que me modifiquen, que me vendan incluso, si no ver un duro, depende de lo que... Sí, lo que ahí depende del grado de cadena. Hai pouco, ainda non me informei así demasiado, pero sei que sacaron a licencia Creative Commons Plus, que é máis parecido ao de Coloriuris, que digamos que, pois iso, que compartir tal, pero se queres comerciar con iso, hai como unha especie de contrato, pero ainda non me enterei así moito como vai a cousa, non sei se sí, está acertando. Por exemplo, agora, a CFM empeza a pagar royalties. Sí. O cual a mí, personalmente, como coordinador de Arreglar por Plataforma, me causou un problema. Porque, por exemplo, tíamos subido todos os minutos a CFM e quería pagar royalties. E eu non quería que se pagasen royalties. Na casa que se paguen os grupos directamente. Pero como estaban todos metidos na... Claro, aos grupos non a, nada, non claro, a plataforma. Non a plataforma en sí. E entonces renunciei a cobrar royalties. Ajá. Entón non atendí xos meus grupos e que cobrar royalties que... Es que se movan. Claro, os royalties non hacen unha merda. Con 10.000 scroblings verás un pepsi, xa non ten sentido, pero... Pero bueno, que está aí, joder, tampouco te vas a apropiar el centro, non? Ahí, ¿no? Sí, pero realmente iso que vas agora é un pouco o iso da polémica que hai co do canon e todo iso, do royalties, que... Realmente, quen iba a levar os royalties era a discográfica, que a discográfica aí a distribuir un pouco sí, mellor entre os... Os discográficos son así de caro. Claro. O sea, normalmente, o que asinas, depende, non? O sea, hai moitos tipos, normalmente De feito, tocando agora que eres facendo a versión, os dereitos das cancións dos grupos, dos 70, 80, os 90, nunca son dos grupos, sempre son das discográficas. Das discográficas ou de alguén que as mercou, ¿no? Como o caso de Michael Jackson, os Beatles, esas cousas. Por exemplo, hoxendía, para facer unha versión, senón como antes. Non só tens que pagar para facela, os dereitos, senón que tens que pedir permiso. Claro. E como discográfica considere que non... Que non lo mereces. Que, no, que eres un artista de mierda, que non lle vas a dar... O sea, que non eres... Que sei, de que Iglesias está facendo a chica de ayer, e que non lle vas a dar máis pasta a raíz de eso, pues, que non es compensa. Uh-huh. E é jodido, porque antes facer versión era unha maneira de iniciarse el grupo, ¿no? Uh-huh. Es así todo tal, por ejemplo. ¿Cómo pensabas que iba a seguir? Secando falas, no estoy aquí. Chamar en un efecto no que cambiar. No me castigues, amo. No soy así, amo. No me imagino junto a ti. Unha labor que estades facendo na Regueifa, que me parece bastante interesante, é a de recuperar discos descatalogados ou que foron maquetas que no seu momento mellor entre as radios así locais ou galegas así que tiñan algún oco de como se chama, un zulo de espazo para grupos galegos, saían mellores maquetas e tal, e vos o que fixestes en varios casos foi recuperar esas grabacións medio perdidas, incluso algunhas son mellor editadas, chegaron a editarse, pero con moi poca difusión, difundilas e facelas un pouco eso, espallando. Sí, de feito, idea... Para xente nova, mellor, que nunca se escoitou tamén. Sí, sobre todo a nivel casi arquivístico, non? De seguir, o sea, pasar un formato digital para que non se perda. Uh-huh. O problema que nos encontramos moitas veces foi co tema precisamente dos dereitos. Dos dereitos. Porque, por exemplo, tiñamos un disco inédito de Nicho Barullo, que nunca se chegou a editar, o segundo, pero que resulta que pasou pola SGAE, que o registro na SGAE, e non se chegou a editar, e aí non o podíamos editar. Pero eso, en xeral, pues eso, de Benedito y Viviano, que saiu unha cinta TDK grabada en casa. Uh-huh. Se vai salir agora, por exemplo, unha maqueta dos Berjalludo. Berjalludo foi o primeiro grupo punk galego que cantou en galego, uh-huh. De verdad. Bueno, Radio Xea no cantaron en galego daquela maneira. Antes que os Rayados do Morraso. Eu creo que sí, porque esto grabado no 89, porque está grabado en un sitio distinto. Ajá. Porque en un sitio distinto grababan sí. Unha maqueta. Uh-huh. Para poder hacer el os Rayados eu penso que se levaban antes do 89, sí, o mellor do 85, 86, por aí. Porque eu lembro que foron a tocar o instituto. Yeah. Foi bastante espectacular. Aparte, hai bastante debate, a verdad. Porque, de feito, van a escribir, un deles vai escribir un artigo, porque, bueno, vai ter o que tiñan que morrer, un tal, un pequeno homenaje, e aproveitamos a ocasión, tal. Sobre un pouco así tamén, sobre... Isto é o punk galego, non? É como eso, por exemplo, tiña sempre dúbidas se estaba antes Siniestro ou Radio Cero. E confirmou Pereiro, e outro día me confirmou tamén Julián Hernández que non, que Siniestro que empezar como 6 meses antes, o sea, pues está ahí. Sí, pero de recuperar está claro, que van por ellos, tíos. Luego hay algunas cosas, como un rollo muy antiguo de esto, claro, que nosotros lo hacemos en claro. Estamos ahí pendientes de digitalizar, moviendo discos de pizarra, como se viene ahí del Centro Galego de Montevideo, de un centro galego que es el show, y bueno, conseguimos ahí todos los discos que tenían, hacer un poco que fai ouvirmos, pero gratis. ¿O que fai? Ouvirmos. Ah. Pero gratis, ¿no? O sea, digitalizarlo, limpalo y editarlo. Uh-huh. Bueno, se ha pasado con esto de Saturnino Navarro, ¿no? La primera grabación de un solista cantando en galego y tal, en teoría. Hasta que aparece otro anterior, de 1906. Uh-huh. Y bueno, también la idea es seguir un poco por ahí, ¿no? Cosas recentes que pidas, pero también tiras mucho más para atrás, que hay un montón de cosas ahí. ¿Qué pinta a regueifa no boom do pod en gal... do pod, no, perdón. Ando pensando no soporte, no do pop galego. ¿Qué parte hay? Yo creo que es bastante catalizadora, ¿verdad? O sea, parece que no, pero visto la perspectiva... Claro, antes montabas un grupo, ensayabas, grababas una maqueta... ¿Y qué hacías con ella? ¿Mandabas a radios? A radio, me resta MySpace, pero el MySpace también tiene su limitación porque es demasiado grande. Entonces, sacar el MySpace es muy difícil. Aparte de que una... Ahora como Eurovisión, ¿no? Es una web bastante... Muy mal feita. Tapalleira. Sí, exacto. Y... Bueno, yo creo que funcionó en ese sentido. Entonces ahora nos pasa, claro, al principio, los primeros vistos que salieron fueron en plan... Casi pidiendo por favor, miras... Molaría vos sacar esto de esta manera, había que explicarlo todo, claro. Al revés, ¿no? Ahora recibes sí. Peticiones en plan, ¡buah, nos molaba grabar esto! ¿Cuántas canciones podemos meter? O sea, como incluso siente, pues ya grabas cosas, es proceso para adicción digital, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso porque motiva muy, ¿no? O sea, ensayar todos los sábados desmotiva, saco, si no más, ninguien te va a despertar. Uh-huh. Por muy que toques en paz, ¿no? Incluso se ve que hay gente, que eso siempre pasó, pero me motivaba ainda más, gente que no está dispuesta a tocar en directo, uh-huh. Pero sí a hacer música. Sí. Entonces, claro, ahora te pueden explicar, grupos de estos de pique, un solo tío, una solicitación. Bueno, hay... Son cosas muy interesantes. Sobre eso retomamos ahora dentro de Bouquiño, pero... Yo creo que tipo ahí ese papel, ¿no? Como de motivación, y está siendo útil, porque ahora hay... Bueno, evidentemente, siendo realistas, pues, te vas a una aldea y ninguén sabe qué arreglar, evidentemente, pero en cierto sector de población, que se mueve mucho por internet y demás, sí que es un rollo popular. Entonces, pues, la gente sabe que si vaya ahí, vaya a tocar determinado estilo de música, muy variado, en diferentes lenguas y demás, sí. Pero que no vaya a tocar, desde luego, por ejemplo, triunfo, ni en reggaetón, ni nada de esto. Vaya a tocar por rollos arriesgados, rollos... Más pop, más rollos más... Pero, desde luego, rollos muy sinceros, ¿no? Y yo creo que eso es más importante, ¿no? Saber que hay un sitio que puedes... De hecho, ahora se está comprobando, ¿no? Que se creó como un público fiel, uh-huh. Pero hay absolutamente todo. Sí, sí. No, saques lo que saques, da igual, que sea conocido. Yo son de estos. Después lo mejor borro, claro, que no me gusta, pero descargar, claro. Descargo. De hecho, bueno, ahora hicimos el cambio a Joomla para web por ese motivo, para poder tener RSS. Ajá. Entonces no podíamos, porque es muy importante, ¿no? A mí de andar mandando correos emocionales tampoco me mola demasiado, porque es puro spam. Sí. Entonces prefiero que asiento, que quieras, suscriba a RSS y cuando sale cada disco que sale, que ya aparezca. Y yo, vais, si queda y tal. Y se está viendo, o sea, ves que eso, que... Hombre, hay rollos evidentemente que tienen más descargas que otros, pero hay respuesta. Pero joder, hay una respuesta de rollos que no conoce nadie y que de repente, pues eso, en un mes, pues 3.200 descargas. Pues está muy bien. Que es bastante. Bueno, ahora mismo ya no es bastante, al principio era muchísimo. Bueno, pero es decir... Pero ahora mismo sí, o sea... Vender, entre aspas, 1.200 copias, o sea, ¿y ajustaría algún grupo de este...? No, y aparte que me siento un control internacional, ¿no? Porque cuando ves los trackbacks de la regaleja, ¿no? Uh-huh. Está linkado y demás, joder, te reenvía a foros alemanes, a foros chinos incluso. Pero es así que dices, pero esto, o sea, no me entiende nada porque no está introducido a web. Y comentan, en plan, o típico que en un foro dice, joder, escribí este grupo, uh-huh. Y ahí va todo Dios, sí, sí. O que decías cuando te preguntaban de cuántas canciones podemos meter y tal. Eu teño observado nas miñas pesquisas interneteras buscando NetLabs e tal, descubrín que hai como un resurdir do formato EP. 3, 4, 5 cancións, que era un formato que estaba un pouco esquecido, ¿no? Aparte, igual que o single, ¿no? Pero é mellor ou acompaña máis, porque claro, un EP son 4 cancións, podes volver a publicar en menos tempo. non tes que... Os LPs realmente naceron por motivos comerciales, ¿no? Uh-huh. Os Beatles sacaban 6 EPs o ano e logo se agrupaban un disco. Claro. Era así, animaban, volvían a vender unhas canciones. Era eso, simplemente. Uh-huh. E pasou exactamente o mismo. E hoxe en día, de feito, se está vendo, non? Que se quere vivir da música, como Nacho Vegas, o señor Chinarro, por exemplo, son capaces de vender pues, igual 5.000 discos, 2.000 discos, o que fan é sacar un disco ano. Ajá. Ou máis de un disco ano, de feito. O señor Chinarro saca ahora outro máis e ainda non pasou ningún ano, non, no anterior. Porque son conscientes de que a xente que lhes gusta van a comprar igual. O sea, entonces, uh-huh. ¿Qué pasa? Aí se dá a perversión de que están obligados, por tradición comercial, a meter 10 canciones. Pero o natural aí sería pues, sacar un EP de 4 ou 5 canciones cada 3 meses, cada 4 meses. O mellor venderlo máis barato e incluso sí, venderían máis. E gañarían máis incluso mellor. Mira que bonito sería, uh-huh. Tal, ¿no? E bueno, incluso como MySpace tamén, como ten a limitación de 4 canciones, uh-huh. Ahora 6 que puxeron, tamén está como orientando os grupos, va, pero vamos, 4, dale, podes poñer máis MySpace, uh-huh. Pues venga, 4 e tal. Entonces, a verdade que sí. Como era con o tema discográfico, ¿no? Ahora que en Argaifa Net Label hay una división discográfica para sacar discos, mira, se están utilizando. Era un tema que quería comentar. Y ahora miran Proyecto Mourente y Ataque Champ, y después de verán irá Noise Project de Leti Boruga. Claro, ahí, ya que pasa esfuerzo económico de editar el disco, pues venga, vamos a meter por lo menos 10 canciones o dos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Juan, un grupo que no para de sacar EP, de 3 o 4 canciones. Sí. Y este Nega Grupo, yo siempre digo, joder, no agrupades y editadas físicamente, todas agrupando, pues eso, 4 pesos en un disco. Dice, no, no, me llora así, tal, tal. She wastes our time, and our lives are upside down. She scratched her guitar, and she wrote her name in its back. In less than records that she scratched, no subsidies and her every rack. Thought about it, I'm telling the truth. You seek to stop the traffic in the neighborhood. Don't let you hear it. That she scratched, no subsidies on her every ride. Thought about it, I'm telling the truth. She could stop the traffic in the neighborhood. Don't let you hear it. That she scratched, no subsidies on her every ride. I thought about it, I'm telling the truth. You seek to stop the traffic in the neighborhood. Don't let you hear it. Don't let you hear it. Don't let you hear it. Que ben está ligando a entrevista. O sea que volves a falar de... O bueno, non volves a falar, pero falas de Proxecto Mourente. Eu desde fora, o efecto Proxecto Mourente foi realmente espectacular. Foi sí, probablemente, non sei, ti saberás as estadísticas, vamos, pero probablemente se está o máis descargado, polo menos sí, durante unha época. É un tema temporal tamén, non? Claro. Son, o primeiro de Fan Alexandre de Mourente. Uh-huh. Mourente levaba sobre 17.000 ou por aí, e o primeiro de Fan Alexandre un pouco máis, 8.000, non sei que, pero bueno, porque saiu 3 meses antes. Uh-huh. O sea, no... Pero sí, realmente, eu creo que o salto se deu, claro, porque si... A mesma persoa que está en un grupo monta algo para editarse, pues sí, parece un rollo personalista. Pero si ves que hai unha segunda proposta de calidad, como é Mourente, e que pode triunfar e tal, eu creo que aí foi cando lle deu xa o factor credibilidade, non? En plan... Esto es algo serio. Todo está funcionando y hay material, ¿no? Sobre todo. De repente cuando escuché a Mourente por primera vez, ¿no? Cuando era maqueta y tal, yo no me creía que es imposible que un tío que paga este estilo cantando en galego. ¿Sabes? Claro. Es imposible, o sea, hay demasiado grupo para creerlo. Galego reintegrate incluso. Para colmo, ahí no por arriba, ¿no? Y claro, hoy en día pues hay mogollón de grupos, o sea, que cantan por esos incluso rollos más arriesgados y tal. Pero en aquel momento, claro, viñamos ahí dado Bravú. Sí. Hicimos cosas boas, pero realmente la danza que nos dejó fue una limitación enorme. Era todo en una misma línea, sí, y tal. Incluso a nivel exterior, o sea, estamos pasando putas para salir exterior por culpa de Bravú. Era como un poco a movida viguesa, claro, otra vez, claro, pero... cada vez que reciben un CD de algo galego, ¡ah, Ron Bravú! ¿Sabes? En plan, pues no. Entonces, hay que hablar de otras cosas y tal, y es muy difícil convencerlos, ¿no? A nivel internacional, hablas un poco de Brasil y tal, es más fácil, pero, pero a nivel estatal es muy jodido. Y, hombre, Mourente, desde luego, tipo también un factor importante a nivel de que dentro de la música que hay, pues es muy comercial. Te puede gustar, sí, sí, ¿no? Y te puede triunfar. Y de hecho, bueno, pues es que tiene unas canciones de disco nuevo y estoy seguro de que van a ser auténticos himnos, ¿no? Sí, eso que vais a sacar. Claro, él enfoca, él tiene una cosa muy boa, que está entre varios mundos, ¿no? O sea, tiene un público filo galeguista, tengo un público filo gay, tengo un público filo baile, música de baile, o sea, porque por ejemplo ahora en Eurovisión está la Casa Azul, pero podría ser perfectamente Mourente, sí, sí. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que es una las propuestas más mainstream, ¿no? que hay, y es muy positivo, creo que necesitamos. Ademais, o que comentabas antes de é unha persoa que está na súa casa, nunca pensou en cantar, o sea, o del era puro pasatempo, como quen di, porque lle gustaba, e resulta que acabou facendo concertos. E incluso sí, sí, con éxito. No, tomando en serio, porque tomando en serio. Porque non vamos gravar en casa en plan para mis amigos que dicen, joder, esto vamos a dar a mis personas o máis. Él cando me empezaban a entrevistar na radio máis ou así decía, porque claro, a mí esto supérame un poco, porque yo nunca pensé que iba a tener esta repercusión. Todo ahora, porque parece que no, claro, hablamos mucho de la muerte de la industria y tal, pero la muerte de la industria no significa muerte de físico, el físico sigue ahí. Y hay un montón de sitios donde no puedes acceder si no hay algo físico, está clarísimo. Tú una radio no vas a sonar, una radio comercial, normal, radio 3 o así, pues eso es radio galega, parece que no, pero es así. Si no empezas a gritar, un disco físico. No tiene nada para meter ahí, o sea, no va a meter un MP3 y un PEN. Entonces yo creo que, por ejemplo, la compañía de Sanders se notó diferente, o sea, poder sonar en Radio 3, poder salir en Shornay, esa reseña, ver si es un rock deluxe, la, ¿sabes? Es un rollo... Hay de feito, hay una anécdota que tiene un amigo que fai crítica musical para Rock Deluxe, Rolling Stones, de feito y tal, y un día comentóme, dicéndome que tenía que hacer una crítica entre otros grupos de Fanny Alexander, ¿sabes? Entonces dicen, wow. Isto está chegando longe, ¿no? Él chamase Carlos, sí, Carlos González, de apelido, sí, creo que. Sí, pero encima como Carlos Barreiro. Pues. Carlos Barreiro, sí, González Barreiro. Sí, pues eso, Borrapaz. Sí, sí, sí. Igual escoita isto incluso. Ah, ben, ben, eso estaría ben. Ah, yo falei con él estos días, porque conté yo disco y tal. Y claro, eso parece que no, pero importante, ¿no? Incluso otros niveles, ¿no? Porque cuando das concertos y tal, la gente quiere, mucha gente quiere grabar los discos. Joder. Sí, sí, sí, sí. No, no, vas a tal sitio de descarga. No, no, pero no te salgo para llevar un coche. Sí, sí. ¿Sabes? Ya, sí, o sea... Que é como ouvinte tes que manufacturar o produto despois. Claro, entón claro. É un paso máis e a xente vale, descarga, pero despois pasalo un soporte físico costa máis. De feito a min cóstame moitas veces. Sí, home, eu normalmente, home, son moi amante do físico e tal, pero admito que é moi incómodo a día de hoxe. Ocupa moitísimo. Para moi xente moi cómodo, porque para levar no coche ou xente que simplemente se fai un lío con o ordenador. Que é moitísimo, é así, o sea. Non podes pensar que, por exemplo, mesmo a conexión a internet, que aquí en Galicia é unha merda. Está clarísimo. Se baixas un disco, encantada de tardar un huevo, sabes? Con una sí, sí, sí, sí. Entonces, parece que non. E aparte, podes chegar a sitios, por exemplo. Ahora con nosa cultural como distribuidora, pues distribuir librerías. Para min, é fundamental, porque, joder, dices que edita realiza discos, o seu público potencial é o mesmo público potencial que marca libros xerais. Sí, sí. Si pode estar ao lado dos libros xerais, mellor que mellor. Moito mellor que existan en Corte Inglés, na sección de discos. De discos de non se sabe onde. Claro, o sea, rollo étnico, non sei que, claro. entón parece que non, pero o esforzo sí que merece a pena. Aparte entón, se recupera rápido porque vende. Parece que non, pero sí que se vende. Baby.